Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola. Buenos días. Aquí estamos con un, que me quiere dar gripe por aquí, pero aquí estamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas el día de hoy. Ya nuevo mes, primero de septiembre, ya vamos, pues mes patrio y después octubre, noviembre y se acaba el año. Así que bueno, pues hay que hacer y aprovechar todos los días, cada instante. Estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Y bueno, pues tenemos con nosotros hoy... Daris. Está con nosotros, y bueno, porque estábamos platicando un poco de la nueva entrada a clases, ¿no? Le preguntaba yo cómo le iba, qué tal, hay sorpresas ahora nuevas en el nuevo curso. Pues a veces sí, a veces no. Sí, ¿no? Sobre todo cosas nuevas que aprender seguramente, ¿no? Sí, nada más que nuestra escuela está tratando sobre un tema del maíz, porque tuvieron una reunión, creo, con los maestros, uh-huh, y tenían que dar por un tema. Entonces, creo que mi escuela decidió el tema del maíz y ahora estamos viendo sobre el maíz. También vemos matemáticas, pero casi siempre sobre maíz, Uh-huh. O sea, todo va a estar trabajando sobre maíz, uh-huh, español, ciencias naturales, educación cívica, todo sobre el maíz. Y seguramente hasta van a sembrar maíz, ¿o no? No. ¿No van a sembrar? Igual y sí, los pueden a sembrar maíz, ¿eh? Sí, y después a contar las hojas de la milpa y a ver en cuántos días sale, y seguramente, ¿no? Oye, pues muy buena... Creo que tarda 4 meses para que puedas ya recoger el maíz. ¿Ah, sí? Sí. Tardan una semana en que salga la primerita ramitas. Ajá. ¡Órale! Ah, o sea, que eso sí lo tienes ya bien cachado. Sí. ¿Sí? De cuando ustedes han sembrado. Sí, aparte porque le pregunté a mi abuelito. Ah, claro, él siembra bastante maíz, ¿no? Uh-huh. Ah, bueno, mira, entonces, te digo, a lo mejor entonces también los ponen a sembrar cada uno su planta de maíz para tener una milpa y tener todo el proceso allí, ¿no? Tener ya no nada más pensar en el maíz, sino tenerlo en físico, ¿no? Buenísimo. Y bueno, pues hay que sembrar también un poco de maíz palomero para que después tengan por lo menos palomitas, ¿no? Buenísimo. Oye, pues está muy bien. O sea, tomar un tema y sobre ese tema trabajar todo el año o una parte del año. Después van a cambiar al frijol. No, alguna otra cosa seguramente para poder tejerlo con todas las materias, ¿no? Todo el durante el ciclo escolar, pues bien, qué bueno. Y entonces seguramente las otras escuelas trabajan otros temas, ¿no? Quizá algo del agua, el ambiente, algo, ¿no? Ah, bueno, entonces va a estar interesante, ¿no? Por lo menos te vas a volver una experta en maíz. Bueno, pues vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio. Antes, también te digo que te invitamos a que vengas a Cayutla. Está el mercadito y hay cosas bien buenas. Está bien abundante ahorita la calabaza, la guía de calabaza. Está bien abundante, y está bien abundante también el cilantro, la lechuga, todos los vegetales están bien abundantes. Como ha llovido mucho, ¿no? Están bastante abundantes. Así que vente porque vas a encontrar cosas muy ricas y a muy buen precio. Y bueno, pues también sé que está por ahí la Copa Yuc en Tama, ¿no? ¿Tú fuiste, Daris, no? ¿No? Pues hay mucha gente está ya jugando y bueno, pues espero que les vaya muy bien y que se vengan, pues si no con un premio, por lo menos con toda la felicidad y el gusto, el placer de haber participado en esa copa y haber aprendido seguramente mucho. Así que bueno, vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio con esta canción que se llama Domingo, justamente del grupo Qué Payasos. La Boca del Dinosaurio. Thank you. todos los días resultaran ser domingo. No habría ni los lunes ni los martes aburrido, ni miércoles vacío, ni jueves afligido, no más viernes y sábados tirado en el olvido. Solo conmigo vivir todos los días me vendría mucho mejor. La falta de cariño me endurece el corazón, pues cómo no. Las horas en la escuela no me dejan nada claro. El profe no lo acepta, aunque esté equivocado. No quiere los aretes, tampoco el pelo largo. Ayer llamó a mis jefes porque dice que ando raro, desubicado. ¿Será que de ese modo no me aprendo la lección? El rato en el recreo sigue siendo lo mejor. ¡Pues cómo no! Estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio y con alguna curiosidad que me encuentro en este libro que se llama ¿Escuchaste eso? Son los ruidos de tu cuerpo. Y bueno, pues ya habíamos hablado de cuando tenemos abierta la boca, a veces, bueno, podemos cantar, también bostezar. Pero fíjate que ahora este libro nos habla de, dice, tu cuerpo hace sonidos cuando menos lo esperas. Tu cuerpo siempre hace ruido, aun cuando no estés hablando o cantando. ¿Has escuchado algunos otros sonidos de tu cuerpo? ¿Por qué los hace? Y bueno, pues nos habla aquí justo de otro de los sonidos que hace nuestro cuerpo. Cuando nos entra polvo o polen en la nariz, luego, ¿qué es lo que sucede? Estornudamos. Estornudamos, ¿no? Y a veces muy quedito y a veces muy fuerte. ¡Achú! Y además, cada uno de nosotros, así como cada uno tiene su tono de voz, también cada uno de nosotros estornudamos de forma diferente. ¿Sí te has fijado que nadie estornuda igual? Algunos hacen solamente tss, tss, así, y hay otros que ¡achú! Así, fuertísimo. Tenía una maestra que así hacía. Y bueno, pues sí, los estornudos nos ayudan a expulsar esas y otras partículas que no deberían estar en el organismo. Ese es uno de los sonidos que hace nuestro cuerpo. ¿Tú cómo estornudas, Daris? ¿Quedito o fuerte? No sé. ¿No sabes? Mejor medio y medio. ¿Medio, medio? Yo estornudo, pues también medio, medio. Y a veces es más contenido que otras veces. Eso sí no lo sé por qué. A veces sí lo contengo más, como... Y otras veces es más fuerte. Supongo que cuando siento más la molestia o la incomodidad de la nariz es más fuerte, cuando es más quedito, ¿no? Y bueno, pues también cuando tenemos gripe también estornudamos mucho, mucho. Sí, ¿no? Eso sí no lo sé por qué, si nos entra polvo, ¿no? No, más bien nuestra nariz debe estar más sensible. Se llena de moco. Sí. Y se le da picazón. Sí, ándale, eso, le da picazón, yo creo por la enfermedad, le da picazón y entonces estornudamos. Bueno, pues ahí está esa curiosidad para que entonces ahora te fijes en las personas, cómo estornuda cada quien y verás que cada uno lo hace de manera diferente, súper diferente. Te dejamos con esa canción que se llama El Estornudo. En la guerra le caía mucha nieve en la nariz y Mambrú se entristecía. Como estaba tan resfriado, disparaba su arcabuz y salían estornudos. Los soldados se sentaron a la sombra de un fusil a jugar a las barajas. Mientras hasta la farmacia galopando iba Mambrú y el caballo estornudaba. Le pusieron cataplasmas de lechuga y aserrín y el termómetro en la oreja. Se volcó en el uniforme el jarabe de Orosús cuando el boticario dijo: le escribió muy afligido una carta al rey Pepín con las últimas noticias. Cuando el rey abrió la carta, la miró bien al trasluz y se contagió enseguida. Que suspendan esa guerra, ordenaba el rey Pepín, y la reina interrumpía. Se pusieron muy contentos los soldados de Mambrú y también los enemigos. A encontrarse con su esposa, don Mambrú volvió a París, le dio un beso y ella dijo: es mejor la paz resfriada que la guerra con salud. Los dos bailan la gavota. El grito de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. Un pedazo de ocote. Un pedazo de ocote es el corazón de un pino derribado que aún vive. Cuando se le prende fuego, extinguimos su memoria. Travesuras de Osauri. que está haciendo Sauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Ándale, ¿qué creen que está Yo haciendo? Yo creo que estaba tocando el piano. ¡Ah! Hasta tocar el piano sabe, ándale. ¿Y tú qué piensas? Tal vez hoy se me vinieron muchas cosas a la mente. ¿Sí? Tal vez sí estaba tocando el piano, estaba aprendiendo a tocar el piano, estaba viendo una película de terror, estaba viendo un video de cómo tocar el piano, o estaba soñando que era un maestro de piano. ¡Órale! Un montón de hipótesis. Bueno, ahí está. ¿Y tú allá en casita qué piensas? ¿Qué te hicieron pensar todos esos ruidos, imaginar, asociar, recordar? ¿Qué piensas? A mí se me ocurre otra hipótesis, pero ya lo veremos al rato, qué es lo que está haciendo Osauri justamente. Décimas de El Elefante y la Hormiga del Grupo Bandula. Bañaba un elefante en un estanque tranquilo, cuando una hormiga en sigilo llegó a gritar desafiante. ¡Salga del agua, elefante! Vociferaba rabiosa, repitiendo muy furiosa. ¡Elefante, sal de ahí! ¡Que si no yo voy por ti y pasará cualquier cosa! Termo asustado obedeció con sorpresa, con un meneo de cabeza, pausado y desconcertado. La hormiga al verlo a su lado se dio cuenta del engaño, pidió perdón por el daño y aclaró con simpatía. Pensaba que te traía puesto mi traje de baño. Pensaba que te traía puesto mi traje de baño. Pensaba que te traía puesto mi traje de baño. Pensaba que te traía puesto mi traje de baño. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues el trabalenguas del día de hoy dice: ese estornudo es estruendoso. ¿Cómo? Ese estornudo es estruendoso. Ese estornudo es estruendoso. Ese estornudo es estruendoso. Estruendoso. Ese estornudo es estentoso. Ese estornudo es yo a mí tampoco. Ese estornudo es estruendoso. Ese estornudo es estruendoso. Ese estornudo es estruendoso. Ah, complicado, ¿eh? Ahora sí yo solita me puse complicado. Ese estornudo es estruendoso. Te dejamos ese trabalenguas para que lo puedas jugar con alguien. Ese estornudo es estruendoso. Si alguien lo puede hacer 10 veces muy rápido, se va a merecer un buen abrazo. Bueno, y vámonos con nuestra sección de palabrerío. Por aquí traje unas tarjetas. De veras, hoy no vino Diego. Hoy no preguntó si iba a ver o no. ¿O se fue a jugar? No. Ah, no, porque también tiene la misma categoría que tú, ¿no? ¿No? ¿Eres más grande? Ok, a ver. Secretish. Una tarjeta. Ay, no. Ay, mamacita. ¿Quién quiere comenzar? Yo. Dale, Matt. Es una enfermedad que la mayoría lo tiene aquí. Bueno, en todas partes del mundo, ¿no? Es cuando... No, es que no puedo decir la palabra. No, sino pero ¿qué te afecta? Te afecta en la garganta. Ajá. ¿Y qué más? ¿En dónde más? Nada más en la garganta. Ah, en los pulmones. Uh-huh. Luego mi mamá me da pulmocalcio para que se me quite. Ajá. O eucalín. Luego cuando tragas algo como que te arde. Te pica. Uh-huh. ¿Cuándo te da? ¿Cuándo te da? ¿En qué momentos? Pues... Es que... No sé cómo se produce, si por el frío, ajá, o así nada más, o porque andas sin chamarra, o por el calor. Ajá. A ver. ¿La tos? Bueno, sí, fue bueno. Y pensaste que era difícil, y mira, no fue tan difícil. Y ves, o sea, algo que utilizó Matt, algún recurso, fue recordar qué pasa cuando le da tos, todas esas sensaciones, y qué pasa lo que le dan para curarse. Y bueno, pues está bien, porque recuerda que necesitamos hablar todo un minuto sin dejar de hablar más de 3 segundos y diciendo todo lo que se pueda, todo lo que logremos recordar, imaginar o asociar. Bueno, le vamos a dar la palabra a Daris. Bueno, es un animal... hace un ruido, a veces aparecen en las noches. Algunos dicen que es malo que esté ahí haciendo ruidos. También a veces son de color negro, café, tienen un pico, son parecidos a los pájaros o aves. Y ¿Qué más? A veces tienen ojos de diferente color. Ven muy bien, ven en la oscuridad. ¿Qué más? Comen, creo que gusanos. Casi duermen por el día y en la noche es cuando salen. Hay chiquitos, también hay medianos. Hay grandes. Búho. Comen ratones también. Ay. Comen serpientes. O sea, son animales que sí comen otros animales. Animales que comen otros animales. Así que bueno, muy bien, chicos. O sea, muy bien. Un minuto hablando de la palabra que les toca. ¿Qué tal? Pues ya les he dicho, si ustedes se atreven, pueden venir aquí a la radio y hablarles un minuto sobre una palabra, que además no es una palabra que tú eliges, es una palabra al azar. Así que bueno, pues está buenísimo. ¿Qué quiere mi lengua? Se llama esta canción. Sale y baja, pero nunca la pilla. Nunca la pilla. Nunca la pilla. Si tu lengua quiere tocar tu barbilla, llévala hacia abajo y ve si la pilla. Ella sube y sube y no llega ahí. lado, la hago galopar. Quiere galopar. Quiere galopar. Si tu lengua quiere tocar el paladar, como un caballito, hazla galopar. Hazla galopar. Hazla galopar. Los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilla y Francisca Caballo les voy a compartir una historia. Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Suprema Corte. Había una vez una niña que soñaba con ser una gran abogada. ¿Abogada? Le decían en tono burlón. No seas ridícula. Los abogados y los jueces siempre son hombres. Ruth prestó atención y se dio cuenta de que era cierto, pero no hay razón para que siga siendo así. Pensó para sus adentros. Envió su solicitud de ingreso a la Escuela de Derecho de Harvard y no tardó en ser una de las alumnas más brillantes. Marty, su esposo, también era estudiante de Harvard. Su esposa debería quedarse en la casa horneando galletas y cuidando a la bebé, solían decirles. Pero a Marty no les hacía caso. Ruth era pésima en la cocina. Además, a él le encantaba cuidar a su hija y estaba muy orgulloso de su brillante esposa. A Ruth le apasionaban los derechos de las mujeres y defendió 6 casos emblemáticos sobre equidad de género ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Luego se convirtió en la segunda jueza de la Suprema Corte en la historia del país. La Suprema Corte estaba compuesta por 9 jueces. Si me preguntan cuándo habrá suficientes mujeres en la Suprema Corte, contestaré que cuando haya 9. La gente se escandaliza, pero siempre ha habido 9 hombres y nunca nadie lo había visto con malos ojos. A pesar de tener más de 80 años, Ruth hace 20 lagartijas al día y se ha convertido en un ícono de la moda gracias a los peculiares collares que usa junto con su toga negra. Ah, una pregunta de qué hizo Matt. ¿Qué dices, Matt? Que si sigue... Si sigue viva. Sí, ella nació el 15 de marzo de 1933 en Estados Unidos, América, y no ha... No ha muerto, sigue viva. Nada más que sí me dicen por ahí que tuvo unas complicaciones con el cáncer. 383-93-2003, 2013-2023, tiene 91 años entonces. Algunas complicaciones. Y bueno, algo que me... me llama la atención es que ella comenzó a estudiar derecho, ya estaba casada y ya tenía una hija, ¿no? O sea que, así dijo, yo quiero estudiar, y se puso a estudiar y lo logró, y bueno, llegó hasta donde dice la historia, está su historia, la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Donde nadie se había antes cuestionado que solo hubiera hombres jueces, ¿no? Ha sido una gran lucha de ella, y seguramente, bueno, no lo sé, pero seguramente puede ser que ya haya otras mujeres allí en la Suprema Corte, ¿no? Habría que investigar. Buenísimo. Gracias, Daris. Así que ya sabes, no hay edad para hacer lo que quieres y te gusta, para conquistar tus espacios. Y bueno, me acordé ahorita de, ayer estaba viendo una película sobre ajedrez, de una, también es una señora, ya tiene una hija adolescente, y de pronto ve a alguien jugando ajedrez, a una pareja jugando ajedrez, y le llama la atención, y entonces el día de cumpleaños de su marido le compra un ajedrez electrónico, y el marido pues así como no le hace mucha gracia, no le llama la atención, y ella empieza a jugarlo, ¿no? Y se empieza a interesar tanto que todo el tiempo está pensando en el ajedrez. Está hablando con su esposo y está jugando con las migajas de pan como si fueran ajedrez, en donde trabaja, porque ella trabaja pues como ayudante doméstica, ¿no? Y y hay un piso de cuadros blancos y negros y está pensando en ajedrez todo el tiempo, ¿no? Y bueno, su familia justamente la hace un poco, pues habla despectivamente de ella, porque bueno, dicen que no va a lograr nada, que para qué juega ajedrez. Y en una de las casas donde trabaja, el señor le empieza a enseñar ajedrez. Al principio no quiere, pero empieza a enseñar ajedrez. Y ella está tan interesada, le gusta tanto, que se vuelve una muy buena jugadora de ajedrez, ¿no? Después ya entra a los torneos y bueno. Así que bueno, se puede, cuando las cosas te gustan y te apasionan, ahí están, caíste justamente en lo que es tu camino con corazón. Bueno, pues ahí está esta historia de Ruth. Muchísimas gracias, Daris, y continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio. Claudia se llama esta canción. Los famosos también fueron niños. Sabe llegar hasta la luna y el sol en su barco de papel. 14 ranas son su tripulación y su Nancy el timonel. Dice que luego llegará hasta Plutón, donde quiere convencer a un astronauta que llegó y se perdió. Sigue y se lo quiere comer. Claudia le ha dicho, ¿dónde está ese bicho? Conozco una medusa enorme que lo puede romper. Por eso Claudia vuela en su rincón, más allá del sol. jugar. Todo el mundo, venga, porque digo la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Bueno, el juego que te voy a comentar, te voy a compartir el día de hoy, lo titulamos Amarrados para llevar pelotas. Es un juego de destreza, de mucha solidaridad, de turnos, de paciencia, de escuchar a los compañeros, de estar pendientes para no lastimar, de velocidad también, ¿no? De ritmo. Y bueno, lo puedes jugar con los niños pequeños y hasta los más grandes. Pero bueno, los niveles siempre son diferentes. Ya te voy a explicar de qué se trata. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar, bueno, pues jugar, el juego jugar, se jugar, trata jugar, de... Haces los equipos que puedas tener, pero más o menos son 4 o 5 personas por equipo, ¿no? Tienes que tener un espacio que no tenga obstáculos, ¿no? Un espacio pues cerrado o abierto, pero que no tenga obstáculos. Puede ser una cancha, pero que no haya cosas por las cuales se puedan tropezar. Entonces, de un lado vas a tener una bandeja, una cubeta con pelotas. Del otro lado vas a tener un recipiente donde se van a poner esas pelotas. ¿Qué es lo que sucede? El equipo de 4 o 5 integrantes se va a amarrar por la cintura todos, es decir, no uno por uno, sino haz de cuenta que fuera una sola cintura entre los cuatro. Se amarran, ¿no? Bien amarraditos. Y como hacen un pequeño círculo, todos se quedan mirando hacia afuera del círculo, no hacia adentro. Así que puedes tener 2, 3, 4, 5 equipos, los que sean necesarios, pero cada equipo tiene que tener su bandeja o cubeta de con pelotas pequeñas. Bueno, pueden ser, pero no tan grandes, y su recipiente para ir a llevarlas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se van a parar junto a su a la bandeja o cubeta de pelotas con pelotas. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Uno va a estar de frente a la bandeja, va a agarrar una pelota, se va a girar, allí se ponen de acuerdo, pues girar hacia la derecha, se va a girar para que su compañero que esté al lado ahora quede frente a la bandeja de cubetas, tome una pelota también, una sola. Se gira y el otro toma otra pelota. Se gira y el otro toma otra. Bueno, cuando hayan terminado, ya sean 4 o 5 los del grupo, ¿no? O sea, lo que pasa es que más integrantes por cada equipo se vuelve un poco complicado, pero 4 o 5 está bien. Una vez que todos tengan su pelota en la mano, entonces se ponen de acuerdo porque se tienen que desplazar para llevar la pelota al recipiente. Aquí es donde viene un poco también la complicación, ¿no? Bueno, la complicación ya está desde ir tomando una pelota y girando para escuchando al compañero el ritmo, ¿no? Entonces se van a poner a caminar y bueno, pues te digo, hay que tener cuidado de caminar todos juntos, de no querer correr porque algunos pues van de espaldas, ¿no? Unos van de frente, pero otros van de espalda, no se vayan a tropezar, no se vayan a golpear. Y bueno, la otra cosa es que un nivel, bueno, pueden hablar, pero el otro nivel es que no hablen. Eso es lo más interesante, que no hablen entre ellos, se pongan de acuerdo. Y bueno, se desplazan a donde está el recipiente y entonces van a dejar las pelotas de igual manera. El que llega de frente al recipiente deja la pelota, gira para que el que esté a su lado deje su pelota, gira y van girando para que vayan dejando la pelota. Y tienen que regresar nuevamente así amarrados por otra pelota. Pues eso es lo divertido, ¿no? Que hay que estar ahí con el equipo, es un trabajo de equipo. Y bueno, pues hay que estar también muy pendientes, ¿no? Para que vayan vayan ellos mismos poniéndose sus reglas, ¿no? Para no lastimarse, o sea, cómo llegar al momento para no lastimarse, cómo llegar a los acuerdos, ¿no? Para que cada uno tenga su tiempo, agarre su pelota y no quiera yo jalar al otro. todo eso lo va a ir haciendo el equipo también. Y bueno, entonces te digo, regresan y otra vez toman una pelota uno por uno girando, regresan y ponen el recipiente y bueno, así. Y bueno, pues va se termina el juego cuando todos los equipos dejaron sus pelotas. Bueno, el facilitador decide, puede terminarlo cuando el primer equipo deje sus pelotas o puede permitir que todos los demás, por justamente para no entrar en esas cuestiones de competencia y para además seguir desarrollando las habilidades de poner sus propias reglas, sus propias normas y escucharse entre el equipo pues por eso se permite que vayan terminando, ¿no? Vayan terminando y terminar todos cuando todos hayan terminado de dejar sus pelotas. Amarrados para llevar pelotas, le digo yo. Así que pues lo puedes jugar, como te digo, con pequeñitos o con grandes, pero hay que estar muy atentos sobre todo porque, bueno, pues hay que evitar que se lastimen, ¿no? Y una de las cosas que recuerdo que hacían unos maestros que me encantaban sus dinámicas, es que cuando de pronto se volvía caótica el asunto, paraban el juego o los juegos y decían, a ver, ¿qué sucede? ¿No? Pero no nos explicaban ellos lo que sucedía, sino el equipo tenía que decir lo que sucedía, lo que percibía desde adentro, ¿no? Y entonces ya uno podía decir, no, es que él jala mucho, es que él no me deja agarrar pelota, es que se agacha o cualquier cosa, pero todo el equipo dice a partir de la experiencia y entonces una vez que todos manifiestan o algunos manifiestan lo que está sucediendo, entonces bueno, se llega a acuerdos y continúan el juego, porque te digo, cuando es no hablar durante el juego, pues este método, incluso cuando se habla, es muy bueno, ¿no? Y entonces continúan. Si vuelve a pasar otra cosa, se vuelve a detener el juego y bueno, se vuelve a preguntar a ver qué sucede y entonces el mismo equipo, ¿no? Va poniendo pues se va dando cuenta de las cosas y va ajustando las acciones para continuar y terminar bien el juego. Así que bueno, ahí te dejo ese juego y te voy a dejar con esta canción que se llama El Equipaje en la voz del dúo Karma. Jugar y jugar y jugar. ¡Vámonos de viaje! Guitarra, naranja, tambora, la bota, tambora, naranja, guitarra. gorra naranja, sombrero limones, sandalia, tambora, guitarra, la gorra, guitarra, tambora, limones, naranja, la gorra, tambora, naranja, limones, sombrero, guitarra, limones, las botas, sandalia, guitarra, naranja, tambora, la gorra. Abre la mochila, hace el equipaje, no se quede nada, no se quede nada, no se quede nada, y nos vamos de viaje. El cuento de hoy es Continuamos con 20.000 leguas de viaje submarino de Tea Orsi. Y les voy a seguir leyendo todavía mucho tiempo. Pronto, Pronto el barco zarpó hacia el sur, específicamente al lugar donde los marineros dijeron haber visto al monstruo por última vez. Mausenak se pasaba los días en la cubierta tratando de observar a tantas criaturas como le fuera posible y tomando notas sobre ellas. Donny lo ayudaba en lo que podía, pero no comprendía muy bien las maravillas de la vida marina. Conforme pasaban los días, Mausenak veía al capitán impaciente cada vez más. Solo hablaba del monstruo y de cómo no podía esperar a tener la recompensa en sus manos. El monstruo parecía no tener ninguna intención de salir, pero el profesor Mausenak y sus amigos tuvieron la oportunidad de conocer a muchas otras criaturas interesantes. Estar tan cerca de los peces y tanta vida marina ha sido una experiencia maravillosa, le dijo a Donnell y a Goofy, luego de toparse con unos cangrejos gigantes. Pues sí, pero mis orejas preferirían que no se acercaran tanto. ¡Ay!, exclamó Goofy. Donnell y su pico estuvieron de acuerdo con él. Una noche, Mausenak estaba dormido en su camarote cuando Donnell entró de golpe. ¡El monstruo está aquí!, gritó Donnell entre aterrado y emocionado. Mausenak despertó sobresaltado, se vistió de inmediato y se apresuró al muelle. Peter Wood ya estaba allí, listo para hacer lo que fuera necesario para capturar a la misteriosa criatura. ¿Está listo para ver al mejor cazador en acción?, preguntó el capitán a Mausenak en un tono sombrío. Y colorín colorado, no se ha acabado. Vamos a seguir continuando los próximos domingos y bueno, pues ahí está. ¿Qué va a pasar? Dice, lo van a tener que ver en acción contra el monstruo o los monstruos. ¿Qué será? Bueno, pues ya veremos qué pasa en esta historia de 20.000 leguas de viaje submarino. A ver qué sucede, que es una, bueno, pues es una versión adaptada justamente para niños, pero está interesante, hermosa, ¿no? A ver qué sucede, monstruo. Y en versión Mickey Mouse. En versión Mickey Mouse también, pero está bien. Bueno, pues porque también de esa manera también nos vamos acercando a la lectura, ¿no? Porque el libro, la historia realmente es muy grande, ¿no? Pero bueno, ya teniendo una referencia así, a lo mejor alguien se interesa y dice, ay, a ver, quiero leer la historia, ¿no? La historia completa, y bueno, pues se va al libro, ¿no? Al libro de 20.000 leguas de viaje submarino. Bueno, pues ahí está, gracias, Matt. Y te vamos a dejar con esta canción que se llama Violín Viajero, justamente. Ay. manos vibrantes y un clavijero, un puente seguro y un arco ligero. Un día el violín nacido en Europa se escapó en un barco con poquita ropa. Violín por horizonte llegó a un continente donde la música era diferente. Violín viajero, baila ligero. Violín viajero, que viene y va. Violín viajero, vuela ligero. Violín viajero, que volverá. No tiene fronteras, siempre viajando en primavera. Pasaron inviernos, pasaron veranos, y él pasaba de mano en mano. Volvió el violín viejito y cansado, con el luthier que lo había esperado, y se quedó a su lado y cantó cada día una melodía. Violín viajero, baila ligero. Violín viajero, que viene y va. Violín viajero, vuela ligero. Violín viajero, que volverá. Bien, antes de compartirte el refrán, nada más para decirte ahorita que estaba leyendo, Matt, la de la historia, la adaptación de 20.000 leguas de viaje submarino, pues comentarte que el autor que creó esta historia es Julio Verne, y seguramente pues has escuchado de él. Es un autor francés, bueno, ya no vive, hace mucho tiempo, pues él nació, imagínate, en 1828, ¿no? Y bueno, pues seguramente has oído también un título como La Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje al Centro de la Tierra. Son historias, son libros, historias que él escribió. Así que esta versión que nos cuenta Matt es una versión adaptada, ¿no? Para niños, y bueno, pues, pero tiene la esencia de la historia. Bien, vámonos con el refrán, el proverbio, la frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo, idea o enseñanza, que y dice: agua que no has de beber, déjala correr. ¿Has escuchado este refrán? ¿Sabes lo que significa? ¿Qué se te ocurre que significa? Agua que no has de beber, déjala correr. Bueno, pues quiere decir justamente que esas situaciones, oportunidades, cosas que se te presentan y que tú no las vas a tomar porque no puedes, porque no tienes tiempo, porque no te gustan, porque no te llama la atención, cualquier cosa que suceda, no las vas a tomar para ti, entonces hay que dejarlas y dejar que otros las aprovechen, ¿no? Porque bueno, pues sí, vemos que a veces hay gente que no va a tomar esas oportunidades o no va a querer esas cosas, no las va a ocupar nada y las mantiene de todas maneras para que los demás no tengan la oportunidad, ¿no? Bueno, pues eso sería un poco de egoísmo, ¿no? Quizá también tendría que ver con la envidia, no lo sé. Pero hay que soltar, porque además fíjate que el soltar nos hace la vida más saludable para no andar cargando cosas encima que no nos pertenecen, ¿no? Bueno, pues a esto se refiere este refrán de que dice, agua que no has de beber, déjala correr. Y la adivinanza del día de hoy dice, no lo puedes ver, aunque sin esfuerzo lo sientes correr. No lo puedes ver, aunque sin esfuerzo lo sientes correr. ¿Qué será? Llámanos al 951-220-4077 y dinos qué se te ocurre para responder esta adivinanza. No lo puedes ver, aunque sin esfuerzo lo sientes correr. Sol de los Amigos de María Baranda. Continuamos leyendo, compartiendo estos poemas sobre perro y pájaro, ¿no? Que nos comparte María Baranda. Dice este, lo que sucede en lo alto de una rama. Aquí duermen las flores y las hojas. Los gusanos como viejos caballos agotados descansan en el blanco silencio de las ramas. Pájaro abre un ojo adentro de su sueño. Y se imagina que con su enorme pico puede silbar hacia los truenos como si fuera una larga cascada que humedece la tierra y así hace temblar a todos con ese rugido. De pronto se despierta y se ve que está solo, solo y en silencio en el sueño de las ramas. Dice. Perro de azotea, aunque tienes dueño, nunca te pela, no te lleva de paseo. Yo prefiero ser perro callejero, wow, wow. Perro de azotea, bien descolorido, no más creciste, te tiraron al olvido. Yo prefiero ser perro conocido, wow, wow. Perro de ciudad, como desperdicios, duermo en un parque o en un edificio. Nunca he caído preso en la perrera, con hambre pero libre de ir a donde quiera. Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. Perro corriente, soy un perro naco, siempre acechando los puestos de tacos y a patadas me tratan los chamacos, wow, wow. Perro corriente, me dicen solo vino, seguro que alguna vez me cruzaba en tu camino. Yo era blanco, pero ya estoy bien cochino, wow, wow. Perro de ciudad, como desperdicios, duermo en un parque o en un edificio. Nunca he caído preso en la perrera, con hambre pero libre de ir a donde quiera. Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. Hola, bueno, pues en esta sección de la lectura para decirte, fíjate que, bueno, siempre para invitarte a que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc, donde, bueno, vas a encontrar, seguramente vas a encontrar un libro que te llama la atención, un libro que te hable, que te dice tú, ¿no? Y vas a ver que, pues, vas a encontrar muchísimas cosas ahí. Y fíjate que ahorita estaba reflexionando y pensando, porque estaba escuchando leer a Daris y a Mateo, y bueno, pues escucho toda su fluidez en la lectura, ¿no? O sea, cómo es muy fluida y con sentido, ¿no? Y bueno, pues ellos empezaron desde pequeños a tener talleres de lectura, ¿no? Y también, bueno, allá en la biblioteca también hacemos lecturas de cuentos, desde antes que los niños aprendan a leer, y ya cuando saben leer también hacemos lecturas de cuentos y los comentamos, hacemos charlas literarias que le llamamos, ¿no? Para platicar sobre todo lo que les llama la atención del libro, lo que asocian de la historia o de lo que dice el libro, si es algún poema, si es alguna canción también, ¿no? Todo. Porque bueno, pues esto, además de estimular toda la asociación, el léxico, la memoria, ¿no? La organización de pensamiento. Bueno, pues además de eso y la convivencia, ¿no? Suceden otras cosas. Ahorita me quedé pensando, fíjate, yo ahorita estoy leyendo algunas cosas, pues ya, digo, más complicadas, unas cosas de anatomía y esto, pero me preguntaba si yo no hubiese, no me hubiese acercado a los libros, si no hubiera leído, quizá este libro que estoy leyendo se me haría demasiado complicado, ¿no? Y aunque me llamara la atención porque es algo que a mí me gusta, ¿no? Entrar ahí y pues leer las palabras técnicas, quizá se me haría complicado y a lo mejor por lo mismo o no avanzaría o no lo terminaría o lo daría por visto así y lo dejaría allí arrinconado, ¿no? Y entonces pienso, pasaría eso y entonces pues no pasa, bueno, ahorita no pasa porque bueno, pues a mí me gusta mucho leer y entonces bueno, pues este libro además de que tiene pues temas muy, muy, que me llama mucho la atención, bueno, pues también el que yo me haya dedicado a la lectura, bueno, también me parece que me ayuda, ¿no?, a poder entrar mucho más fácil en la asociación de ideas, en la organización de pensamiento, en la memoria, en el léxico y en toda la parte técnica del lenguaje que tiene el libro, ¿no? Y entonces pensaba justamente en lo que les digo, en Daris y Mateo, ¿no?, que ya están en una lectura muy fluida, ¿no?, y por lo tanto tienen una comprensión de lectura también bastante alta. Y como ellos siguen estimulando porque siguen leyendo, pues cuando lleguen a los años escolares mayores, sobre todo ya en el bachillerato y en la universidad, seguramente las lecturas que allí les dejen, que son luego ya lecturas complicadas, si son de filosofía, ¿no?, si son teóricos, cosas teóricas muy específicas, ¿no?, seguramente va a ser mucho más fácil para ellos entrar en este tipo de lecturas y por lo tanto comprenderlas y por lo tanto aprender mucho más fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos ya traen una estimulación, ¿no?, de toda la parte de su cerebrito sobre la lectura, pero además traen estimulación de organizar el pensamiento, de sintetizar el pensamiento, de asociar, ¿no?, de comprender, ¿no?, y entonces de mayor léxico cada vez, por supuesto, porque bueno, pues cuando uno lee se va encontrando palabras extrañas de que esto qué es, ¿no?, y seguramente se les va a facilitar mucho la lectura. Y entonces, en lugar de dejar los libros botados o no avanzar en las materias porque hay que leer, pues no, va a ser mucho más fácil. Y bueno, digo, hablo de ellos porque ellos son los que tengo ahorita aquí en el programa, ¿no?, y que los escucho, pero pues me pongo a pensar en ello y entonces, pues te digo a ti que nos escuchas, ¿no?, pues hay que estimular la lectura en los niños, ¿no?, van a empezar, claro, con cosas muy sencillas, ¿no?, cosas que les llamen la atención, quizá pocas letras, quizá nada de letras, ¿no?, pero poco a poco van avanzando ellos, porque pues también en la medida que ellos también se van sintiendo seguros, ¿no?, de que van leyendo y van encontrando cosas y les va llamando la atención, cada vez se van acercando a textos más complicados y más complicados y más complicados y se van sintiendo seguros, ¿no?, además de, bueno, todas las cosas que aprenden, ¿no?, y bueno, pues después va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero también te digo que a veces queremos que nuestros hijos lean y, bueno, sabemos que los niños cuando son pequeños aprenden el ejemplo, ¿no? Si yo no leo, no puedo pedirle, exigirle y regañar a mi hijo todavía, o hasta a veces hasta golpear, ¿no?, porque no leen. Pues si ellos no tienen el ejemplo de que papá, mamá no lee, pues más bien, pues ellos, no, si no tienen el ejemplo, pues no leerán. Si lo tienen, se van a ir interesando poco a poco. Así que bueno, pues yo los invito a todas y a todos, tanto pequeños como adultos, a que se acerquen a la biblioteca del Centro Social Ayuc. De verdad, van a encontrar cosas interesantes. Yo ahora me ha encantado porque, pues, también, como les decía, los jóvenes que nos ayudan allí en los talleres, que están como facilitadores, que también van aprendiendo muchas cosas, los padres de familia que se acercan también, de pronto van diciendo, oye, tienes un libro para mí, y se van acercando, van encontrando cosas interesantes, cosas que les gustan, cosas que abren como la reflexión, ¿no?, del mundo, y al rato ya no es un libro, al rato se llevan otro y otro y otro y otro, y eso es muy lindo, porque cuando logramos conversar, es todavía más lindo si yo he leído el libro, ¿no? Porque podemos, pues, hablar sobre el tema, lo que pasa en el libro, lo que dice, y bueno, pues, reflexionar mucho sobre ello, pero pues, a mí me encanta que entonces se van encontrando también en la lectura, ellos, ellas, ¿no? Van abriendo el mundo y además, pues, van también entendiendo un poco o mucho, ¿verdad?, la importancia de sembrar la lectura en las niñas y los niños nuestros, ¿no? Así que, bueno, pues, la biblioteca está abierta para todo público, ¿no? Acércate. Si al principio no te vamos a poder prestar libros para casa es porque, bueno, pues si vas una vez, dos veces, a veces no aseguramos que regresen y nos los entreguen, ¿no? Y bueno, pues es una biblioteca, no una librería, entonces pues la biblioteca conserva sus libros, los presta, pero los regresan para poderlos seguir compartiendo. Pero en la medida que te vuelvas un asistente asiduo a la biblioteca, pues te vamos a poder prestar los libros, porque a veces, bueno, pues son muy largos y quieres leerlos en casa o quieres compartirlos, la lectura con alguien más. Entonces, acércate, de verdad, tenemos más de 3,000 ejemplares, ¿no?, de libros, y seguramente, imagínate, entre más de 3,000 ejemplares, seguramente vas a encontrar alguna lectura que te va a llamar la atención, ¿no? Así que, bueno, pues está la invitación siempre, ¿no?, para que vayas allá y si quieres solamente a visitarla y a ver si es cierto que hay libros, a ver si es cierto que hay algo que me interese, ¿no? Y además es una biblioteca muy bonita, muy colorida, ¿no?, muy, muy cómoda, así que, pues, te seguiré siempre invitando, ¿no?, a que te acerques a la Biblioteca del Centro Social Ayuc. Te esperamos siempre con los brazos abiertos. Y bueno, pues también agradecer a la Asociación Libros para Pueblos, ¿no?, que nos dona libros cada año y que, por cierto, ahora nos están invitando a tomar un taller de escritura creativa y que una vez que pues podamos lo tomemos, pues también vamos a compartir este taller de escritura creativa. Porque bueno, pues hay quienes además de leer les gusta escribir y pues hay que seguir estimulando todas las habilidades posibles porque son herramientas que para la vida siempre, siempre te van a ayudar, siempre. Bueno, pasamos a la sección también de los saludos. Gracias, Juli, por los mensajes. También te mandamos un saludo. Y bueno, pues a los papás de Juli, mamá de Daris, también al papá de Daris, a los papás de Mateo, ¿no? Porque, bueno, pues también es parte del trabajo que ellos hacen como acompañamiento del desarrollo de sus hijos, ¿no? Ellos están aquí y, bueno, pues ahora leen y aprenden muchas cosas y comentan, aprenden a hablar en público, ¿no? A organizar su pensamiento para hacer comentarios y bueno, tantísimas cosas que van a aprender aquí, a socializar también, ¿no? A perderle el miedo al micrófono. Bueno, pues gracias por todo el apoyo que hacen, ¿no? Por ellos. Y bueno, pues también saludos a toda la gente que nos alcance a escuchar desde el lugar donde nos alcance a escuchar. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por sintonizar tu programa La Boca del Dinosaurio, que intentamos estar cada domingo, aunque bueno, a veces pues no es posible. Y bueno, pues nuestro trabajo aquí ha sido durante estos 10 años totalmente voluntario, ¿no? Así que bueno, pues también a veces se nos atoran cosas y bueno, tenemos que dejar, pero en la medida de lo posible procuramos estar aquí. Digo, ya son 410 programas, digo, sí habla de que hemos estado por aquí, ¿no? Hemos andado por aquí. Pues muchísimas gracias por sintonizarnos. Saludos a toda la gente que anda por allá en el torneo, en el torneo allá en el de la Copa Ayuc, andan en Tama, ¿no? Jugando básquet, jugando fútbol. Ya me decían que no están todas las categorías, pero bueno, pues las categorías que estén por ahí, saludos y pues que disfruten muchísimo esta cuestión del deporte y la convivencia. También saludos a todas las personas que cumplen años o festejan algo el día de hoy, que cumplieron, que van a cumplir en estos días. Muchas, muchas felicidades. Los vamos a dejar con estas mañanitas. Mañana en que ves. convocatoria deportiva. Con motivo de celebrar la festividad en honor a nuestro santo patrono, San Juan, San Francisco de Asís, y con la finalidad de seguir fomentando el deporte del baloncesto en nuestra región Sierra Juárez, la Honorable Agencia Municipal de San Francisco Yaté, en coordinación con el Club Deportivo, convocan a todos los equipos que deseen participar en el torneo Relámpago de Básquetbol en categoría varonil representativo, el cual se desarrollará bajo las siguientes bases. Inscripciones. Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente, cerrándose a las 8 a.m. el día sábado 5 de octubre. Las inscripciones se podrán realizar en las oficinas de la Agencia Municipal de San Francisco Yaté al teléfono 951-50-130-24 o al WhatsApp 951-639-5592. Junta previa y sorteo. Se llevará a cabo en el lugar que ocupa la Honorable Agencia Municipal a las 8 horas de la mañana el día 5 de octubre. Lugar y fecha se realizará en la cancha municipal de San Francisco Yaté en los días 5 y 6 de octubre del 2024. Categorías. Varonil representativo. Sistema de competencia doble eliminación. Reglamento. Se aplicará el reglamento en vigor de la Federación Mexicana de Básquetbol. Uniforme. Los equipos deberán de presentarse al programa inaugural, desfile deportivo y a sus respectivos partidos debidamente uniformados con números visibles adelante y atrás de la camiseta. De no presentarse, se sancionará con lo que determine la junta previa. Árbitros. Los juegos serán sancionados por árbitros y jueces oficiales. Desfile e inauguración. Se llevará a cabo al término de la junta previa. Alimentación y hospedaje. La autoridad municipal proporcionarán alimentación y hospedaje a los equipos participantes. Premios. Se premiarán los tres primeros lugares de la siguiente manera. Varonil representativo, primer lugar, 30 mil pesos. Segundo lugar, 20 mil pesos. Tercer lugar, 15 mil pesos. Los premios de la categoría varonil representativo serán patrocinados por el profesor Seferino García Jerónimo y esposa María Francisco Antonio. Transitorios. Los casos no previstos en la presente serán resueltos en la junta previa. Convocatoria deportiva. Torneo de Baby Foot. Con motivo de celebrar la festividad en honor a nuestro santo patrono San Francisco de Asís, la Honorable Agencia Municipal de San Francisco Yaté, en coordinación con el Club Deportivo, convocan a todos los equipos que deseen participar en un torneo de fútbol rápido en la categoría varonil libre que se desarrollará bajo las siguientes bases. Inscripciones. Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente cerrándose el día de la junta previa. Las inscripciones a través del WhatsApp 951-525-7719. Junta previa. Se llevará a cabo a las 8 de la mañana el día jueves 3 de octubre del presente año en la Agencia Municipal. Lugar y fecha. El torneo se efectuará en la cancha municipal los días 3 y 4 de octubre del presente año. Categorías varonil libre. Número de jugadores. Los equipos deberán estar integrados por un mínimo de 5 jugadores y 8 como máximo. Reglamento. Se aplicarán el reglamento en vigor de la Federación Mexicana de Fútbol Rápido. Uniforme. Todos los equipos deberán portar el mismo uniforme, color y diseño con números visibles. Árbitros. Los juegos serán sancionados por árbitros oficiales patrocinados por el ciudadano Luis Manzano López. Desfile e inauguración. Se llevará a cabo al término de la junta previa. Garantía. Se les brindará alimentación y hospedaje. Premiación. Se premiarán a los tres primeros lugares de la siguiente manera. Primer lugar, 14 mil pesos, patrocinados por personas voluntarias. Segundo lugar, 10,000 pesos, patrocinado por el ciudadano Eloy Sebastián. Tercer lugar, 6,000 pesos, patrocinados por personas voluntarias. Transitorios. Los casos no previstos en la presente serán resueltos en la junta previa. Invita a autoridad municipal, club deportivo y pueblo en general. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Haciendo Sauri. ¿Saben yo qué me imaginé? Esa es una música que utilizamos en la obra de La Pasión del Pidio. Entonces, lo que me imaginé es que Sauri estaba espiando un ensayo. Pero no. O haciendo un ensayo él solito, ¿no? De lo que solo había visto. Solo que en versión dinosaurio. En versión dinosaurio. ¿Cómo sería en versión dinosaurio? Que tal vez una roca atropelló a un otro dinosaurio. ¡Ah, qué bonito! Está buena esa historia. Bueno, sí, Osauri anda queriendo aprender ahora este piano. Es un poco complicado, ¿no? Porque el piano se leen dos claves, la de do y la de fa. Sí, exacto, y se usan dos manos y las dos manos van haciendo cosas diferentes, ¿no? O sea, hay mucha disociación. Híjole, Osauri, bueno, sí te va a llevar un rato. Clave de sol, ¿no? Clave de sol y clave de fa. Ah, y bueno, pues ahí está Osauri, así que bueno, pues. ¿Y con qué estás tocando, Osauri? ¿Cuál es tu piano? ¿Dónde te estás metiendo, a casa de quién? Oye, no, Osauri, eso sí no, ¿eh? Ah, sí, es una travesura. No, no, Sauri, no, no, tienes que pedir permiso para tomarlo. ¿Te dieron permiso? Ahorita voy a preguntar. Bueno, está bien, vamos a ver eso. Sí. Bueno, mientras yo voy a investigar dónde está metiendo Sauri para tocar el piano, bueno, pues vamos a pasar a esta parte de la despedida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Daris. Sí. Gracias, Mateo. Ya nada. ¿Tienen algo que decir antes de irnos? Saludos a todos los que nos escucharon. Uh-huh. Bueno, y a todos los que nos escuchan. Uh-huh. Y a toda mi familia, yo también. Uh-huh. Igual. Uh-huh. Muchísimas gracias y pues que les vaya bien en este nuevo inicio de clases, ¿no? A aprender cosas nuevas. ¿Tienen compañeros nuevos? No, yo sí. ¿Sí? Así que bueno, pues hacer nuevas amistades seguramente, ¿no? Y a conservar las viejas amistades también. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos estamos escuchando aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Muchísimas gracias. Parecido a cuando me acuesto, un beso al despertar y mariposas en pleno vuelo. Sé feliz, hace muy parecido a esto. Pequeñas cosas que hacen que me sienta muy bien. No me falta más, estoy más a gusto. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Kong Aná. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2024. En el micrófono, Mateo, Daris y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.